593 Radio Revista Infantil. Para comenzar, les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí podrán decir lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan, lo que quieren. Todo. Nosotros somos, yo soy Diego, estoy con Sofía, Yuriana. No, todavía no estamos, todavía estamos los que estamos. Y estamos todos los domingos, Sofía, ¿por dónde? Por www.radiocc.com, en es la página de la radio. Exactamente. Estamos ahí en vivo, igual en Facebook como El Planeta 593. Transmitiendo en vivo. O en la radio por 940 Para AM. Los que les gusta todavía el disfrutar del dial AM, pues pueden escucharnos por los 940. Y por los que tienen y todavía, ¿no? Algunas radios ya. Porque no, ya las radios ni siquiera ya vienen ni con CD ni con AM. ¿Cómo es posible eso? No lo puedo creer. Entonces, ya saben, estamos todos los domingos. Y nuestras redes sociales, Sofía y Yuri, ¿cuáles son? En Facebook como El Planeta 593. Exacto. En mail, el mail es elplaneta593@gmail.com. Exactamente. Y también por WhatsApp al 0998667606. Que ya estoy conectado y les saludamos a la gente que nos mira por Facebook. Hola, gente de Facebook. El día de hoy, ¿sobre qué vamos a hablar, Sofía? Hoy vamos a hablar sobre una cosa que yo no estoy tan segura de cómo se llama. Pero es como teatro. Justo hoy tenemos el disco completo de Guaripolo, que es de 31 minutos, que son marionetas que hacen un programa de televisión. Que es como un noticiero infantil. Algo así. Ajá. Entonces, resulta que estos jóvenes eran unos señores que eran de un programa de noticias, y un día les dijeron que eran despedidos. Y como ellos creían que hacían un contenido chévere, entonces decidieron hacer esto que se llama 31 minutos, que lo vamos a escuchar ya mismo. Yo me llamo Diego, estamos todos los domingos, ya saludamos, estamos sí. Con visitas de allá. ¿Se quedan o se van las visitas? Ese se queda. Ya les vamos a presentar las visitas si es que quieren asomar. Entonces, recuerden que esto es El Planeta 593. Estamos todos los domingos y vamos a oír toda esta discografía de el disco de Guaripolo, 31 minutos. Así que ¡comenzamos! ¿Te duelen los oídos con esto? Que lo has escuchado todo. ¿Piensas que existe la real barrera musical? Bienvenido a una nueva experiencia. La experiencia Guaripolo. ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo usted aquí? Soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Y este es mi disco. ¡Ah, vaya, se quiere! ¡Ah! Nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende tele, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen, es la pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé, me puse feo, con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquería, hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, ya soy feliz y ahora creo en el amor. Un saludo de la Sonora de Tommy Rey para todos los niños de 31 minutos. ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Esos son mis hermanos guarenes! No, Lala, eso. Top, top, top, top, top, top, top, top, top. Dale, Policarpo. dibujada en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, casi feliz y ahora creo en el amor. En el amor, en el amor, ay qué rico es el amor. Regresamos a este tu programa, El Planeta. ¡5, 9, 3! Estamos transmitiendo por el Facebook, que es El Planeta de los Niños. Y también estamos transmitiendo por la plataforma www.radiocce.com. La Yuri nos ha traído, ¿la Yuri sabe? ¿O la Sofi sabe? La Sofi sabe la pregunta del día. Entonces, por favor, vamos ahora sí con la pregunta del día. A ver, ¿qué niño y qué niña están pilas y sabe esta pregunta? La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? A ver, ahí nos va a repetir de nuevo. La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? Si ya sabes la respuesta, puedes escribirnos al 0998-667-606 o puedes escribirnos a nuestra página de Facebook, que es El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Hoy estamos hablando sobre los... teatro. Sobre el teatro de los títeres. Entonces les cuento así rapidísimo. Los títeres tienen que ver también con una parte del ser humano. Eso quiere decir que el títere no se mueve por sí solo. ¿Sí me explico? O sea que necesita que mover la mano. Una persona que le opere o que le maneje o maneje. Manipule. Muchas gracias ahí en la cabina que me ayudan. Que le manipule la boca y el movimiento. Hay varios tipos de títeres y muñecos. Como por ejemplo, el más sencillo que yo lo hice en mi casa es con una media. ¿Conocen lo que es la media? Sí. ¿Qué es una media? Es lo que estoy puesta ahorita. Es lo que se pone en el zapato. Esa es una media. Cuando tienes una media que ya se perdió, coges, le pones aquí, le pegas un papel y ya tienes un títere. Y los ojitos. Y bueno, ya le puedes ahí sí decorar con los ojitos. Ese es como el más sencillo y el que yo recomiendo, que es reciclado. Y de ahí hay mucha gente que se dedica a hacer eso, como por ejemplo, ahora que se me viene a la mente, alguien ecuatoriano se llama Dar Teatro, de la Jessie Constante, pues ella trabaja haciendo todo lo que es teatros títeres a pedido o escenografías también, que es todo lo que se hace con espuma, cartón y un montón de materiales más, digamos así, ¿no? Y hoy también les cuento, Sofía, ¿puedes contarnos de qué país vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de África del Sur. Vamos a hablar de África del Sur. Para los niños y las niñas que no conocen, pues la Sofía nos tiene unos datos hoy de África del Sur, ¿no es cierto? Y le voy a pedir al señor de la cabina que nos ayude repitiendo una vez más la pregunta del día y nos vamos con otra canción de este disco de 31 minutos. ¿Cómo dice la pregunta del día? La pregunta del día. La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? Ya creo que sé. ¿Cuál? Pero no puedo decirlo hasta el final del programa. Sí, cierto. No mientras nos llaman. Entonces, recuerden, pueden escribirnos al 0998-667-606, que es el WhatsApp que tengo aquí en mi mano, y también al Facebook nos pueden escribir. Entonces, nosotros ya regresamos y vamos a escuchar este disco de 31 minutos a cargo de Guaripolo. Estás escuchando el programa El Planeta 593. ¡Ya regresamos! Estoy hablando al revés. No es otro idioma, no es otra lengua. si te contentas, te darás cuenta que estoy hablando al revés. Severla, Egat neuk tarat et, ohetse nua ekner, severla o dalvorep, lonyapse se is, lonyapse se on, evada se on, onit se on. Neivano severla, severla los, odneta ello, odnatnatyok severla. Volomok severla, yo vodnatnak severla, orto arab ay nuez, olin rot nu alaf em, otidaya, otidalfich, okolyum, okolyum yotse. Neivaneu severla, severla olos, novo, odneta ello, odnatnak yok severla. Novo sham. Severla otnal vayotse ek, atneuk sarat et, sartnetnok et is, auknel artose on, amoidi otose on, severla otnal vayotse, asap em ek, osupnok ek, osupnok ek. Neivaneu severla, severla olos, odneta ello, odnatnak yok severla. Cuéntanos, queremos saber más. Sí, cuéntanos. Cuenta. No tengo nada que decir. Cuéntanos, cuéntanos. No les puedo contar. Cuéntanos. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593, Radio Revista Infantil. Les recuerdo a quienes se conectan que este es un programa cultural, inclusivo y participativo. ¿Qué significa eso? Que aquí pueden decir lo que piensan, lo que quieren, lo que les gusta, lo que todo lo que les dé la gana. Y si quieren decirnos algo también y a veces les da un poco de pena o no les gusta hablar, pues pueden escribirnos a nuestro correo que es elplaneta593@gmail.com y también al WhatsApp 0998-667-606. Y ahora nos vamos con este segmento maravilloso que se llama Un día como hoy. El 28 de julio es el 299º día del año en el calendario gregoriano y el 210º en los años bisiestos. Quedan 156 días para finalizar el año. ¡Wow! Solo 156. Muy interesante. Eso quiere decir que ahora sí ya estamos más allá de la mitad del año. Sí. Ya pasamos la mitad. Estamos, wow, les cuento que a mí, tal vez porque he trabajado más este año, pero me ha pasado volándola. Y ahora vamos con acontecimientos y tengo un invitado aquí que me va a ayudar a leer. Hola. Joven, ¿qué es lo primero que pasa en acontecimientos? 1508. En Roma, Italia, una bula del Papa Julio II concede a los reyes de España el patronato sobre las iglesias de América. Wow. Y también en un día como hoy, pero en 1821 en Lima, Perú, el general argentino José de San Martín proclama la independencia de Perú. Oh. Sofía. En 1858 en Argentina se usa por primera vez la huella dactilar como método de identificación. Wow. Ya en 1800, ¿cómo hacían? Bueno, tal vez empezó a llegar la tinta, entonces ya podían. La tinta ahí. ¿Y cómo diferenciaban las huellas? ¿No? Bueno, no sé. Por ¿qué más? ¿Qué más nos pasó? 1914, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra al Reino de Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Wow. Y justo yo les preguntaba, ¿alguien se acuerda después cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Yo no sé. En 1940. 1939. 39, bueno, y es como un año antes, un año después, pero tuvo toda una época más larga, digamos, la Segunda Guerra. Seguimos. en varios momentos de la historia, en 28 de julio, fueron posesionados nuevos presidentes en la República de Perú. Por ejemplo, en 1956, Manuel Prado fue el que estuvo. Después, en el 93, estuvo Fernando Baurdeteri. Después, en el 85, estuvo Alan García Pérez. Después, en el 90, hasta el 2000, estuvo Alberto Fujimori, que a él sí lo conozco. Desde ahí ya lo conozco. Y después estuvo Alejandro Toledo en el 2011. Y Allende, que es, creo que es actual, no me acuerdo, pero dice 2016, Pedro Pablo. Yo conozco ese nombre. El Pedro Pablo, pero no es... No debe ser el mismo. Y ayúdeme, Sofía, con este. En 2005 es la presentación en público del avión Honda HA420 Honda Jet. Ah, es un jet que lo han hecho en el 2005, jet, fue la presentación. ¿Qué más nos pasó un día como hoy, pero? ¿En qué año? 2019. El ciclista Egan Bernal gana su primer Tour de Francia convirtiéndose en el primer ciclista colombiano y latinoamericano en conseguirlo. ¡Bravísimo! El primer latino que gana el Tour de Francia. Oiga, disculpe, no sé si es mucha molestia. ¿Le puedo pedir que lea todo eso en francés? ¿Qué? ¿Puedes decir todo eso en francés? No sé, puedo intentar. A ver, inténtelo. 2019, le cycliste Egan Bernal gagne le premier Tour de France, devenant ainsi le premier cycliste colombien et latino-américain à le faire. ¡Ah! Como que hubiéramos entendido. Sí. Nadie entendió lo que dijo. Ah, bueno, ahí tenemos todo. Bueno, entonces, eso pasó un día como hoy, pero en distintos momentos de la historia, hasta el 2019, pasó un día como hoy. Y también vamos a contarles que un día como hoy hubieron muchas personas que nacieron. Entonces, Sofía, ¿quién nació un día como hoy? En 1792 nace Liborio Mejía, político y militar colombiano, líder de la independencia. ¿Quién más nació? En 1904, Pavel Cherenkov, físico soviético, premio Nobel de Física en 1958. Ah, y este es esta es la fecha en que sí. Falleció. Sí. Pero él nació, y ganó un premio, ¿no? Nobel. Wow. También en 1915 nace Charles Hart Townes, físico estadounidense, que también ganó un premio Nobel de Física en 1964 por la teoría y aplicación del láser. Oh, nomás. Wow. En 1992 nace Edwin Vázquez Camp, tirador peruano. Que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 48. ¿Y cómo será ese tirador? Tal vez tiene una bolsa de basura y tiene que ir, el que tira más basura gana. No creo que eso. ¿A qué se referirá con tirador? Tal vez con el arma. Sí. Tal vez. ¿Quién más nació un día como hoy, joven? En 1929. Nació Jacqueline Kennedy Onassis. Que no nos dice qué es y quién hizo. Bueno, y también un día como hoy, pero en 1943, nace Richard Rimes, tecladista británico de la banda Pink Floyd. Y que falleció en el 2008. Oh. En 1971 nace Trey Karpfitzing, escritor y diseñador de videojuegos canadiense. Bien, nomás. Y vamos a las celebraciones. Sofía, ¿qué se celebra un día como hoy? Es el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Y qué más? ¿En Argentina? En Argentina es el Día de la Gendarmería Nacional. Que es los policías también, ¿no? ¿Qué más tenemos un día como hoy? En España, en Cantabria, Día de las Instituciones. ¿Y, señorita? Perú, Independencia de Perú. Y para todos ellos, en su día y en este día les vamos a regalar un fuerte aplauso. Recuerden que ustedes están escuchando la radio revista infantil El Planeta 593. Y voy a repetir una vez más la pregunta del día antes de irnos con una cancioncita. A ver, ya se ha porque es una pregunta capciosa. Dice: la señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? La pregunta del día. Nombre no, es el apellido, tal vez. La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? Uy, está difícil. ¿Cuál será? Como estamos también y estamos bastante gente, le voy a pedir a Yuri que nos mande unos saluditos así rapidito, tal vez a alguien. A toda mi familia. Todavía no estamos en la hora de los saludos, pero ya le estamos calentando. Vamos con una cancioncita más de este maravillosísimo disco de 31 minutos, que es son unos chicos que han hecho como marionetas, exacto, títeres, y ellos ocupan medias, ocupan todo, hacen marioneta. De hecho, ellos le ponen un vaso y le ponen unos ojitos y ya es marioneta para ellos. Sí. Tienen todo, de todo, de todo. Hay un micrófono puesto ojos y se llama Don Micro. Por ejemplo. También ahí es no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero qué es? ¿Una pelota? No, es hecho con cartón y está dibujado y es la cámara de todo. Ah, imagínate, es una cámara de cartón, pero también tiene ojos y habla también, ¿no? Entonces, todos son títeres para ellos. Vamos con esta canción, ya regresamos en este tu programa, El Planeta 593. Chao, chiquillo, pórtense bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. Nos solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. Quien dijo que la vida de perros era un horror. Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario Hugo no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo singular lo llamamos Doggy Style. Copy, copy, elemento, adjetivo, mente en blanco. Se comieron las cortinas, la alfombra, usaron de baño. Mientras chaucha, coliforme, tepo, tepo y yo no fui. Se subieron a la cama, yo los vi. Sí, perro malo, palmerita, neumatex y corta churro. Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Se será un juego en la lavadora, maletín. Si llega Mario Hugo, estás al fin. Cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad. Esto es más que una hermandad. Me refiero al Doggy Style. Mario ya está por llegar y la casa hay que ordenar. Volveremos a mapear, mover la cola y ladrar. Será el fin del Doggy Style, pero siempre volverá. ¿Cómo se portaron mis perritos? Cada vez es muy largo, más largo. Regresamos a este tu programa, El Planeta 593. Es que mi saludo es así porque yo soy tan emocional y tan eufórico que necesito que los que no me vean me escuchen. Eres como los que gritan el gol. Algo así. Todo que nunca se. Entonces, si ven qué hora es, y 24. Sí. ¡Oh! ¿Va a hacer eso hasta en medio? Sí, creo, ¿eh? Lo logrará ahora. ¿Cuánto tiempo pasó? Diego. Hola. Estamos aquí en este tu programa, El Planeta 593. Y vamos, antes de pasar con el siguiente segmento, una vezita más la pregunta del día, maestro, no sea así. La pregunta del día. La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? Ya sé. Pero es al final. Al final le vamos a preguntar a usted, primerísimo le vamos a preguntar. Entonces ahora sí nos vamos a viajar mentalmente en un avión que imaginario y nos vamos a ir a un país que la Sofía nos ha traído el día de hoy. Ahí está el avión sonando. Imaginario. Y llegamos. Sofía, por favor, cuéntanos, ¿qué país es el que nos vas a presentar el día de hoy? Mi avión se estrelló hoy. Cuéntenos. A ver, estamos hablando de Sudáfrica. El día de hoy vamos a hablar de Sudáfrica. Pero antes de hablar de Sudáfrica, quiero mandar unos saludos a, dice, Cristian Nieto, bueno saberlo, de los datos me imagino. Manden un saludo. Un saludo para Cristian Nieto. María Mercedes Chicaiza dice que está con Leo, Omar y la Fernanda en la casa de la Marianita. Saludo. Un saludo también. Entonces ahora sí, vamos con Sudáfrica. Sofía, ¿qué nos tienes para contar de este país? Por favor, te escuchamos. Oficialmente la República de Sudáfrica. Ah, ese es su nombre. Su nombre oficial. ¿Ya? Es un país soberano, miembro de la Unión Africana, situado en África Austral y cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria Modificada. Vaya viendo. Su territorio está organizado en 9 provincias. ¿Tienen 9 provincias? 9 provincias, exactamente. Nosotros creo que tenemos 27 acá. Ay, muchísimo. Imagínense, en el Ecuador ellos tienen 9. Perdón, siga. Su capitalidad... Su capitalidad tiene un estatus especial, pues la componen 3 ciudades. Pretoria, ¿esa es la una? Sede del Poder Ejecutivo. Ya, Pretoria. Bloemfontein, esa no conozco. Sede del Poder Judicial. Y Ciudad del Cabo, sede del Poder Legislativo. Esa sí la conozco. Sofía, ¿el clima allá cómo es el clima? Es muy variable en función de las zonas climáticas. En el sur y las zonas altas, el clima es templado, o sea que no hace ni tanto frío ni tanto calor, es como, sí, como puedes estar ahí tranquilamente, digamos. Uh-huh. ¿Eso pasa con su clima? Mientras que en el noroeste y este, el clima es tropical. O sea, que pasan ahí con y el calor. Y en la parte occidental del país es semiárido. O sea que seco. Seco, seco. O sea, que se podría decir que la mitad de su país es seco, árido. Casi sí, seco. Sí, se podría decir que sí. ¿Y tienen ¿cómo se dice? ¿Conlindan con el mar o cascadas o alguna cosa así? Los ríos principales son el río Orange. No, es que no sé si se pronuncia. Pero pronúnciale nomás ahí porque ahí nos corrigen después. Los ríos principales son... ¿Cuáles son? El río Orange. Vamos que ahí desemboca en el Océano Atlántico. Oh. El río Val, su principal afluente. Y el Limpopo, ¿qué? Que desemboca en el Océano Índico. Ni uno conocido de esos ríos, no he conocido realmente. ¿Cuál es su punto más alto, Sofía? El punto más austral del país y por lo tanto del continente africano, ajá, o sea, completo, es el Cabo Agulhas. Ah, algún día voy a llegar ahí para ver todo desde más alto. Cuando yo era más pequeña, África era el único lugar que quería visitar en el mundo. Oh. Algún día voy a llegar. Sofía, ¿tienen plantas? ¿Cómo es eso? La fauna. La fauna. ¿Cómo es la fauna? Ay, qué inteligentes estos niños. Sudáfrica cuenta con más de 20.000 plantas diferentes. ¡Guau! ¿Puedo? Es que no voy a hacer eso. ¡Guau! No. Ya voy a hacer el sonido después. Sigamos, Sofi, por favor. A ver. ¿Qué plantas? 20.000 plantas diferentes. Que representan cerca del 10% de todas las especies conocidas del mundo. O sea, que tienen un 10% de todas las especies conocidas. Todas del mundo. Toditas. Y faltan un montón igual por conocer. Por lo que es considerada un área particularmente rica en biodiversidad vegetal. Mm-hmm. ¿Qué más nos puedes contar así rápidamente de este maravilloso país? ¿Sabes qué? No le pregunté. ¿Dónde está ubicado? En África. Pero, en el continente africano. Al sur de África. ¿Y dónde queda el continente africano? Al lado del nuestro. Al lado del nuestro. Uy, No me ubico, Sofía. No. A ver. No me ubico, a ver, ayúdeme en el mapa mental. En el mapa, a ver, haz el mapa de Ecuador. Ya. Ecuador acá, está en América. Acá, América. América, estamos al A este lado. Al lado derecho. En el mapa. Exacto. Ya, es el continente. ¿El primero del derecho? El primero. Ah, ya, muy bien. ¿Qué más nos tiene que contar Sofía de este país? Que ahí está Madagascar. Es que, ¿sabes que muchísima gente piensa que Madagascar, como conocen por las películas, uh-huh, no existe? Es una película. Claro, es que sí, normalmente se inventan en las, claro, películas. Pero no, existe Madagascar. Y tiene los animales que aparecen en la película, de hecho. Tiene lemures, tiene... ¿Los pingüinos? No. ¡Ay, pero ahí aparece, pues! Es verdad, la Sofi dijo que todos los que aparecían en la película. ¿El hipopótamo? Pero los pingüinos, recuerden que los pingüinos se escapan del zoológico y ellos quieren llegar a un país caluroso. Porque están cansados del frío, los pingüinos. ¿Conoce el pingüino? ¿Cómo se dice pingüino en francés? Pingüino. Eso. ¿Cómo? Pangua. Eso. Pangua. Panguán. Panguán. Panguán. Suena chino. Pangua. Sofía, ¿qué más nos tiene que contar de este maravilloso país? Que... No, pues ya. A ver, yo quería contarles algo de acá que la Sofía ha puesto sobre Nelson Mandela. Fue un abogado activista contra la... Apartheid. Apartheid político y... Filántropo. Exactamente. ¿Qué es de filántropo? Sudáfrica. Filántropo sudafricano, pues. ¿Qué presidió su país en 1994 a 1999? Fue el primer mandatario de raza negra que tuvo ese país. ¿Pueden creerlo? Yo pensaría que ese país casi todos eran de raza negra y por ende tenían que tener presidentes, pero realmente el primero fue Nelson Mandela. Y fue presidente después de ir a la cárcel. Y porque acá como decía, ¿no? Sobre apartheid y la política, la filántropo, era un filántropo, y todo eso le hizo llevar a toda esta revolución que él creó, que otro rato podemos dar un espacio más para este gran personaje del mundo como es Nelson Mandela. Para ellos y para este país, por favor, les pido un aplauso. Seguimos nosotros una vezita más la pregunta del día y creo que ahí sí nos vamos con corte comercial y nos vamos con una cancioncita más. La pregunta del día. La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? Así que si ya saben la respuesta, comuníquense al 0998-667-606 o a nuestra página de Facebook que estamos transmitiendo el Planeta 593 o el Planeta de los Niños y pueden, siempre estamos regalando un CD recopilatorio de música, así que ya lo pueden escribirse. Ya regresamos, vamos a un espacio, estamos en la radio Casa de la Cultura, este es tu programa, el Planeta 593. ¡Ya regresamos! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te apasiona la música y las expresiones artísticas? Presenta tu propuesta para nuestra temporada 2020 y sé parte de la producción de la Casa de la Música, la mejor sala de conciertos del país. Más información en www.casadelamusica.es. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas.

La señora y el señor Vaca del Campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? ¿Cuál será? Bueno, si ya saben la respuesta, pueden comunicarse al 0998-667-606 o al Planeta 593. La Hila ya creo que sabe, algunos ya saben, yo también ya creo que sé. Yo no sé. Pero antes de eso, la Sofi nos había hecho una propuesta para este segmento que queríamos unas traducciones y unas palabras. Entonces, para eso también he traído y ha venido a acompañarnos Carol Alarcón Mieles. Un aplauso, por favor. Porque usted, señorita Carol, sabe inglés, ¿verdad? Sí, señor. Ay, pero ¿cómo dice así si es que sabe inglés? ¿Usted sabe inglés? Yes, I know. ¡Ah! Entonces, la primera palabra que yo quería preguntar, que quiero preguntar cómo se dice en varios idiomas, es mar. ¿Cómo se dice en inglés? Ok, podemos decirlo de varias maneras. Mar, como tal, se dice sí. Sí. Sí, como decir sí en español. Aunque sí, sí en inglés también significa ver. Depende mucho del acento que ustedes quieran ponerle. Sí. Sí. Y sí, el mar. Sí. O pueden decir ocean, que significa océano. Y si quieren decir playa, pueden decir beach. Muchas maneras. Ah, eso es en inglés. ¿Quién me puede ayudar y me dice cómo se dice mar en francés? A ver, señorita. Mar. Oh, ¡no! ¡Súper parecido! Me parece que están parecidas las... Solo con la... Me parece que no ha traducido. No sé yo. Parece que no tradujo, pero es porque hay muchas palabras que se... Parecen mucho. Ah, pero algo interesante de francés es que hay muchas palabras que son muy parecidas. Yo creo que mar y madre o mamá o algo así se pronuncian parecido. Casi. Y también otra palabra que no la puedo decir porque está en radio. Es una mala palabra, pero también, creo que se pronuncia igual. Oh, y joven, le voy a pedir, ¿usted me puede decir una palabra en francés que tenga muchos significados? Que se pronuncia igual. A ver, en inglés, ¿cuál? Bueno, en la pesadilla del inglés, creo que para toda la gente que aprende, es el verbo get. El verbo get puede ser utilizado para un millón de cosas. Por ejemplo, si quiero decir, ya, tengo la idea, yo puedo decir, I got it. Cuando no tiene ninguna relación. Y puedes decir otras cosas más, por ejemplo, get a moment. O sea, tómate un momento, o ten un momento. O sea, uy, tiene muchísimas explicaciones. ¿Ya encontró una palabra? No creo que fue. Otra, una que yo sé que es... Es... Vash... Bush... Y mush. No sé si pronuncié bien. ¿Y qué significa? A mí me... Vash quiere decir vaca. Vash, vaca. Sí, pero no sé si es bash, sino... Bash es otra cosa. Bash es otra cosa. A mí me sonó todo igualito. Una letra que es diferente. Vash es vaca. Y Vash es... Es como un sobretecho. Vash. Sí, un techo. Un techo. Pero yo estoy oyendo lo mismo. No, es que verás, en la B, la V suena diferente a la B. Vash. La V Vash suena así. V. Y la B grande se podría decir. B. B. Entonces es Vash y Vash. Sí. Yo lo único que aprendí a decir en francés es bonjour. Je m'appelle Diego. Je habite à Ecuador. ¿Cómo se dice Ecuador en... ¿Cómo se dice Ecuador en francés? Ecuador. ¿Y en inglés? Ecuador. Igualito. Sí. Oh. Sofía, ¿alguna otra palabra, otra curiosidad? Dijiste mal. Estaban hablando de mar y ahorita que dices esa diferenciación entre bash y bash, en inglés también pasa con la palabra bote y con la palabra votar en las votaciones. Vote y boat. Vote es bote del mar y vote es voto o votar. Con la miren tú. Sí. Como aquí en Ecuador repetimos a veces las palabras al final, las repetimos dos veces. Ya voy a acordar de una para decirles cómo es. Un aplauso para Carol, que nos ha acompañado aquí en el inglés. ¿Alguna otra palabra, Sofía, que querías saber, aprovechando la gente que está aquí de francés? A mí hay una palabra que me encantaba cuando yo tuve la oportunidad de ir a Suiza y me gustaba un montón, no sé qué significa, pero me gusta cómo suena. Kelkeshows. Una cosa. No, no, Kelkeshows. Sí, ¿qué significa? Una cosa. Por eso, alguna ¿qué cosa? Alguna cosa. Kelkeshows. ¿Qué significa? Una alguna cosa. Cosa. ¿Pero qué cosa? ¿Cómo? Kelkeshows es... nueva pa. Algo... Alguna cosa nueva. Algo no. Ah, significa alguna cosa. Sí. Sí. Ya entendí. Muchísimas gracias para todos los chicos y chicas que han estado, Sofía. Una cosa que creo que dicen bastante, pero yo no tampoco sé qué significa, ¿sí? Es y sí. Aquí. Aquí. Aquí, aquí, díganos qué significa. Sí. Aquí, aquí diga aquí. Qué significa. Y sí. Y sí. Y sí significa aquí. ¡Ah, claro! Ah, significa aquí. No quitamos aquí. Ah, yo digo aquí, cuénteme aquí la palabra. Pero ha sido aquí. ¿Cómo se escribe nariz en inglés? No sé. N-O-S-E. No sé, no, se escribe no sé. Ah, sí, exacto. Ah, se escribe no sé. Ahí sí sabía. Entonces, ya vamos con un temita musical más y después regresamos para despedirnos. Por favor, les pido que cada uno piense a quién quiere mandar un saludo interradial. Nosotros seguimos con este disco que estamos escuchando de 31 minutos, pero esta versión es de Wari Polo, uno de los personajes. Así que ya regresamos en este tu programa, El Planeta 593. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente, alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a un bufete del lugar. Pero todos se rían de mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Defendí a un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me huyó. Y en la cárcel mi muchacho terminó. Como idiota. Me dijo el juez. Como idiota. Y el actuario. Como idiota. Y la prensa. Como idiota. Y la gente. Como idiota. Y yo les digo algo, nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no le gusta, no es mi problema. El problema de la gente que no es buena. Como idiota. Como quiero. Como idiota. El más sabroso. Como idiota. El más hermoso. Como idiota. Es mi derecho. Como idiota. Está en la constitución. Como idiota. Protesto, protesto. Como idiota. Culpable, culpable. Como idiota. Objeción. Como idiota. Al lugar. Como idiota. Denegada. Como idiota. Silencio en la sala. Para quienes están viendo, bueno, las chicas se emocionaron, casi nos desarman toda la cabina. No pudimos tener cuidado y gracias a la ayuda del joven de acá, logramos sostener un montón de cosas que se nos cayeron y para los que no vieron. Para los que sí vieron, ya vieron qué pasó. Estamos en este, tu programa, El Planeta 593. Es una radio revista infantil. ¿Qué significa radio revista infantil? Que por ahí vamos soltando unos datos como el país que conocimos hoy, ¿qué fue? Sudáfrica. Ajá, y también como qué pasó un día como hoy en la historia, que supimos que varias personas un día como hoy habían hecho cosas maravillosas. Entonces, ya para despedirnos también vamos a tener que decir la respuesta a la pregunta del día. Maestro, la pregunta primero. Vamos, la pregunta es... La pregunta del día. La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? Una visita más. La pregunta del día. La señora y el señor vaca del campo tienen una hija y le ponen un nombre. ¿Cuál es el nombre de la hija? Y vamos con nuestra primera participante que nos va a decir el lo que piensa y lo que cree que es. Señorita, la respuesta es... Zoila. Zoila. Sí. Ya. ¿Y la señorita Yuri, su respuesta es...? Yo no sé. Yo no sé. Es... No tengo ninguna idea. No tengo ninguna idea. No, no creo que le hayan puesto así. Sí. Joven de la cabina. Becerrito del campo. Becerrito del campo. Vaquita del campo. Vaquita del campo. ¿Yo puedo? No. ¿A usted? No, tú no puedes. Usted entonces. La respuesta no entiendo, no. A ver. Dime. Yo creo que se llama... Vaca. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Vaca? ¿Ternero? ¿Ternera? Vaca. Sol. Vaca. Yo el sol. Vaca. Yo creo que es el sol. El día es... No sé. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no sé? ¿Qué? Es que no sé. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo nos puede dejar así, Sofía? Les voy a dejar en ¿cómo se dice? Anonimato. En continuación para decir, no puede ser. Sí. Entonces, imagínense, van a tener que venir obligatoriamente. Mientras la Sofía también piensa si nos va a decir hoy o no nos va a decir hoy la respuesta, vamos ya despidiéndonos, Yuri. ¿A quién tiene que saludar? A mi abuela, a Leo, el Omar y Fer. Claro, que nos están viendo, les mandamos un saludo, que nos están viendo desde el Pilgo. Señorita, ¿usted quiere mandar un saludo? Mande un saludo. ¿Alguien tiene que tener en el extranjero? ¿Quién está en otro país que mande saludos? Es que no sé si... No, pero mándeles. Sí, mi familia de Suiza. ¡Oh, bravísimo! Para la familia de Suiza. Joven, usted manda un saludo a alguien. Saludos, joven. Tengo un amigo en Suiza y donde quiero saludarle. Capaz que le mandamos el link y de ahí puede verlo en otra circunstancia. Y mírele cómo está aquí. Hey. Yo quiero mandar un saludo a Carol Alarcón Mieles, que ha estado por ahí, que nos ayudó con el inglés. También quiero mandar un saludo a mis abuelitos del Tingo. También estamos con visitas de mis tíos y mis tías que han venido desde Suiza, que están por ahí, que nos van a... espero que vayamos todos a comer, porque ¿quién tiene hambre? ¡Yo! Exactamente. Él también. En la cabina también tienen hambre. Así que le mando un saludo a mis mascotas, que es la Fina, al Guasi, a la Sani, al Claudio, al Gallo Despeinado, al Julián, a la Fadua, a la Yuri, yo no soy animal. Al Felipe, a la Alegría. Yo no soy animal. ¿Y cómo se llaman los perros de la casa? Bella, Gypsy, Chiquita, Bella, Spots, Oso. Ya no hay más. Y ya no hay más. Ahora solo le estoy esperando a la Sofía que venga a dar sus saludos para podernos despedir. Pero les recuerdo que estamos todos los domingos a la 1:00 p.m. por todas las por la radio AM, que es los 940, o por la página directa de la radio, que es radiocce.com, o por 940 AM, que es la radio Casa de la Cultura. Para eso les queremos agradecer muchísimo. Agradecemos también muchísimo a nuestro joven acá que está en la cabina, que nos ayuda siempre con todos los sonidos, que no se le ve, pero es parte fundamental de este programa, porque sin él, imagínense, nos tocaría estar corriendo a nosotros de aquí para allá, desde para acá, de acá para allá. Y entonces también le mandamos un fuertísimo aplauso a él. A la Patti también, que ella viene acá al programa normalmente, pero no vino hoy. ¿Qué va a decir la respuesta o no? Sí, ya. Y la respuesta es... La señora vaca del campo. Soy la vaca del campo, perdón. Soy la... ¡Bravísimo! ¿Quién dijo por ahí? Es que... ¿Soy... ¿Usted dijo? Sí. ¡Oiga! ¡No puede! ¡Bravísimo! Oh, ¡bravo! Sofía, ya solo faltan sus saludos de despedida. A ver... Yo voy a mandar un saludo a Alegría, porque ahorita que llamé justo a mi mamá, Patty, Me contestó la alegría, que es mi sobrina, y me dijo, estamos en la casa, espérame un ratito, pero no con esa voz, me dijo, estamos en la taza, apélame un ratito. Oh. Entonces para ella también. Así que le mandamos para Alegría. Un saludo bien grande a la Alegría, que también sabe venir a acompañarnos de vez en cuando. Nosotros nos despedimos, recuerden, los domingos por todas las frecuencias que ya les dije de la Casa de la Cultura, o por el Planeta 593, que es nuestro programa en YouTube, en Facebook y en Instagram. YouTube. Y también todo, en YouTube. En todo tenemos. Como el Planeta 593, YouTube, Facebook, Ingres. YouTube. Ah, es que así YouTube. Se dice en realidad. Sí. Pero nosotros en Ecuador decimos YouTube. YouTube. Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. Esto es el Planeta 593. Hasta la próxima. Chao. Chao. Está escuchando.